Saludos cordiales y bienvenidos a una nueva edición del podcast Doramas. Como sabes, se trata de un podcast realizado en Canarias y dedicado a la música libre. Y sin más preámbulos, comenzamos este podcast número 41 con el trabajo de Stormy Mondays, una banda formada en el año 1991 y comandada por Jorge Otero, y que desde Oviedo nos cantan sus temas tanto en español como en inglés. Comenzamos pues con el buen rock de Stormy Mondays. Someone still believes in you. The only truth that's there is what you tell them with your eyes. It's in your eyes that don't remember that you believe your own lies. It's the same old song. Bring it on or shut your mouth. It's been such a charming face, but your emptiness betrays you. You fool no one except yourself. The only truth that's there is what you're telling with your eyes. It seems your eyes that don't remember that you believe your own lies. It's the same.

conocido parece que olvidar. No sea complicado, no sea complicado. Los caminos del futuro, los senderos del ayer, alimentan nuestros pasos y confunden a la vez. Las distancias se agigantan y los titaneos del reloj no paran. Y ya ves, me dan ganas de seguir hacia adelante, recordando lo vivido y lo sentido con más fuerza cada vez. Puede ser duro el viaje entre trampas y rencor, la maldad en compañía te hace esclava del dolor. Ven, prepara tu equipaje y emprendamos una marcha interminable. Oh, llegaremos de camino a mil lugares, respirando la alegría en cada instante en que estés tú. Ven, acércate y hazme feliz, hazme sentir que no estoy solo, que vale la pena vivir. No sirve llorar ni abandonar, hay que luchar sin darle tregua. Gente sorda y cruel que ha sufrido mil hachazos, parecen obedecer, acatando bien sus reglas de abandono, soledad, desconfianza. Entre máscaras sin dueño, mientras otros van sembrando la desgracia, tal vez sea por la ignorancia o el desprecio, mientras se apodera el miedo. La pasión y la alegría son regalos que me da tu presencia soñadora y tu ritmo sin compás. Las caricias de tus alas me hacen levantar el vuelo y es que tiemblo, vida mía. Solo con oír tu voz, todo ruido se convierte en armonía. Tu entusiasmo se propaga sin barreras, arrancando las caretas hacia el corazón latir. Ven, acércate y hazme feliz, hazme sentir que no estoy solo, que vale la pena vivir. No sirve llorar ni abandonar, hay que luchar sin darle tregua a la tristeza, que la muerte de pena es como la pena de muerte. Podcast Doramas, 100% música. The strange Italian song. maybe it come from me, Sally. And I can sing like Buddy Nelly. I think it's plain to see. Some people say that the greatest is the Italian melodies. O sole mio, guardi io, luna caprese, carozzone. Do you believe in Napoli? Lui prima Celentano, king of rock italiano. Italian melodies. O sole mio guaglio, una caprese carozzone. Do you believe in Napoli? Lui prima Celentano, king of rock italiano. Do you believe in Italy? Yeah. Yeah.

pasamos al último bloque de este podcast. Vamos a recordar la música, yo creo que del dúo más exitoso del tecnopop español de los años 80, Azul y Negro. Aunque, bueno, sus temas no están específicamente licenciados como libres, sí es verdad que en las páginas web de los que fueron sus dos protagonistas, Joaquín Montoya y Carlos García Basso, es decir, en azulinegro.com y en joaquinmontoya.com, se pueden descargar muchos temas, muchos de los grandes éxitos de este dúo de los años 80. Tres de ellos hemos querido rescatarlos hoy para el podcast Dorama. Se trata precisamente de las tres participaciones como sintonías de la Vuelta Ciclista a España de los años 1982, 1983 y 1993, como digo, de Azul y Negro. tiempo para entender.